Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 23 de julio del 2019, estamos con un invitado muy especial y también con una compañera que ya han estado detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa para conversar temas relacionados con la naturaleza y también con la importancia que nosotros como humanos debemos darle y que a veces se nos pasa de largo. También nos acompaña nuestro compañero aquí de las cabinas de Frecuencia Subversa, David, para conversar el día de hoy sobre los mitos mágicos, los relatos mágicos de la Amazonía ecuatoriana, también el contexto de un libro que nuestro invitado del día de hoy, Juan Manuel Guevara, realizó en el 2006 y que el día de al momento de hoy está planeando hacer una reedición. Así que le damos la bienvenida a David. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? A nuestro invitado, Juan Manuel. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. A nuestros compañeros también. Buenas tardes. Bueno, a los amigos, amigas que nos escuchan por los distintos medios, ya sea por las 940M de la Casa de la Cultura o por la aplicación de la misma radio o por quienes nos ven por el Facebook Live. Ya como lo dijo Mateo, estamos hoy con un invitado especial, Juan Manuel Guevara, antropólogo por la Pontificia Universidad Católica, quien nos va a hablar y discutir sobre la obra que ha hecho acerca de la mitología de la Amazonía, ¿no? Entonces, bueno, Mateo, así que bueno. Así es, le damos paso a que nos salude Juan Manuel. ¿Cómo estás? Hola, bien. Chévere. Gracias por la invitación. Sí, recordando la última vez que estuviste por aquí conversando un poco sobre otro proyecto que llevas a cabo sobre los bichos arte ecuatoriano, ¿no? Wow. Chévere, sí. También que en algún momento del programa nos puedas actualizar un chance cómo va eso, ¿no? Claro. Pero el momento de hoy estamos como ya les adelantábamos, pensando y queriendo abordar el tema este de darle la visibilidad a la Amazonía que a veces solo ha sido visible por las cuestiones extractivas, petroleras, o en ese sentido, las minas. Claro, ese sentido, esa posibilidad de utilitarizar la naturaleza o las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, de poder tener una visión un poco distinta a esa desarrollista, verla un poco desde lo cultural, desde también lo místico, lo subjetivo, que a veces también estos científicos aborrecen, ¿no? En ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué motivaciones tú tuviste primero allá en los años 2006 o todo en todo ese trayecto en el que tú realzaste este libro que se titula Ocho Relatos Mágicos de la Amazonía Ecuatoriana? Verás, esta es una recopilación que viene desde finales de los 80 y tenía mucho material, así que decidí Estaba pensando por qué no conocemos de una manera agradable los relatos mágicos, ¿no? que pueden ofrecer las nacionalidades acá. Veía como en Europa la tradición oral la tomaron los hermanos Grimm o Charles Perrault, y la hicieron libros que ya son mundiales. Entonces la idea mía era no hacer unos textos totalmente fríos, académicos, porque esto venía desde la cuestión de los estudios que hacíamos en antropología, en los trabajos de campo. Fue adaptado de una manera que sea muy amplia de comprender, que un guagua de 6 años pueda disfrutarlo como una persona mayor, ¿no? Pero me faltó la parte de la ilustración. Y busqué y encontré a una persona que no pudo lamentablemente venir, tenía un taller de grabado, que fue quien puso la ilustración para el libro, ¿no? Y queríamos empatar, ¿no? Así, cuando digo esta palabra empatar, era como relacionar también la parte académica con la parte mítica. Y es como cuando tú estás buscando plantas de poder y quieres trascender también el nivel de conciencia o la realidad que tú conoces. Y sabes que en Amazonía es posible hacerlo, ¿no? Bueno, creo que en todo el Ecuador. Pero básicamente ahí conoces la ayahuasca, que es en Quichua, ¿no? Es el bejuco del muerto. Claro. Y justo traje aquí una canción que se llama El Fantasma, Ayaruna, hecho por quichuas en Amazonía. Y las dinámicas en Amazonía han sido tan variables que es un lugar que ha sido sumamente poblado. O sea, cuando vos ves las ruinas y todas las cuestiones de precolombinas, ha sido un lugar de intercambio comercial, cultural, y los ríos han sido son los caminos, ¿no? Entonces, en ese contexto se puede ver un montón de cuestiones de intercambio cultural, ¿no? De intercambio cultural, de intercambio comercial que dejó sentado bases para ciertos pueblos, pero otros, como los guaorani, que tuvieron una gran batalla contra el Estado para que no se metan las petroleras, que ya se han estado metiendo, que ahora ya les dieron paso, ¿no? Actualmente con toda la concesión. Es terrible todo lo que pasa, porque dicen que no. Una comunidad dice que no, la gente dice que no, los activistas y toda la gente dice que no, y el gobierno dice va porque va, y ahí te topas con ¿cómo así, no? ¿Dónde están la democracia? ¿Dónde están los derechos humanos? Esto es un atentado de lesa humanidad, y es una cuestión que va contra el ambiente, ¿no? Entonces no, con las condiciones que está el planeta ahora, todo este tipo de cosas es una estupidez realmente. La conservación es prioritaria, o la protección más que conservación, porque no puedes tener algo así como metido en, conservándose, ¿no? Porque claro, todo es dinámico. Pero hablaba de este pueblo que ya el año 92 ayudamos a un grupo de guaos desde el Yasuní a que protesten contra la Maxus aquí en, que estaba en el edificio Xerox en Amazonas. Uh-huh. Y lamentablemente no sucedió mucho porque los relacionadores comunitarios hablaron con los dirigentes de ese momento, del año 92, y el carretero conocido como Maxus al bloque 16 se lo hizo. Y ahora hay un nuevo término que se dice bosques silenciosos, porque estos bosques son depredados por cazadores a diestro y siniestro, y quedan los árboles, pero ya no tienes el sonido de las aves, de los animales en sí, ¿no? Y es por el carretero te permite que entre todo el mundo, ¿no? Aunque algunas petroleras, se da una paradoja al tener el espacio donde están los pozos, también protegen los bosques, cosa que también hay una presión por otro lado de los colonos. Uh-huh. Y los colonos han sido muy depredadores también, ¿no? Claro. No ha habido una ley que haya parado. Entonces, eso, los guaos no han tenido mucha, en una época no tuvieron poder de negociación como tenían los shuar, o tenían los quichua, o tenían otros grupos, pero han sido ahora un ejemplo de lo que con apoyo externo, ¿no? Claro. Un ejemplo así de respuesta contra la explotación brutal y sin nombre, ¿no? De lo que representa cortar y destruir una selva mega biodiversa, única. Así es, igual en este momento hay un fallo judicial que se dio a favor de los pueblos guaos, que también interponen una demanda a través de las ONGs, es decir, no pueden ejercer como esa defensa legítima, sino que tienen que interceder a través de estas plataformas, y eso ha significado a las comunidades que estén años de años en procesos judiciales, y eso sí significa que también los procesos y los protocolos de investigación o de como lo que llaman ellos antes de extraer también contaminan, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, una pregunta, y antes de seguir abordando este tema de la minería y de la extracción de petróleo allá en la Amazonía, yo tenía una duda acerca de la obra, y era, ¿cuáles fueron los limitantes para el desarrollo del trabajo? ¿Cuáles fueron para ti los limitantes? Me hablabas de algo que me parece interesante, y es de quizás de la perspectiva que tiene en este sentido la academia, porque digamos que siempre va a ser un espacio que restringe y aún le restringe a uno como investigador hacia ciertas cosas. ¿Cuáles fueron las limitantes para el desarrollo de este trabajo? Bueno, yo no tuve una limitante, ¿no? Y básicamente fue el dinero. Que no puedes irte por acá, porque te cuesta un ojo de la cara, o coger una avioneta desde un punto para irte selva adentro, ¿no? A los aeropuertos que están dentro de algunas comunidades. Entonces, eso sí es súper caro, ¿no? Pero el acceso y la relación que tuve con la gente fue muy amable. Y dentro de lo práctico, el limitante es el idioma. Nosotros somos un país multilingüe. Y cada grupo maneja su lengua. Por lo general, es gente culta que está hablando dos, tres idiomas, ¿no? Hay gente que te habla quichua, shuar y español. El español es como la lengua franca que todo el mundo se relaciona a través del español, ¿no? Luego sería el quichua y el shuar, ¿no? Pero con el guao te dedo, que son del grupo este que estamos hablando, necesitas a alguien que esté. Aunque las nuevas generaciones están un poco más preparadas, pero en mi época no. O sea, no había mucho contacto, así. Y como te digo, eso, y hay una cosa con, más o menos traté de entenderte, sí es bienvenida la cuestión de la academia. La academia ha generado mucha información en la cual interesa a más personas. No solo el lado frío que te está escribiendo un científico, el lado árido muchas veces, pero sí la información necesaria para que vos sepas por dónde vas. O sea, lo que ha faltado ahí es el lenguaje coloquial, ¿no? Para que sea público, y además las publicaciones que sean grandes, o sea, que no solo cierto grupo pueda adquirirlas. Yo he visto muchos libros que son han sido publicados de manera limitada y no, ¿dónde están, no? De hecho, parte de la música que traje viene de una publicación del FEP, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, que ha estado ayudando así a las comunidades, de lo que decía que es una paradoja, que es Petroecuador, me parece que es, y otro grupo que no me acuerdo quién. Ellos hicieron un buen trabajo de registro musical, ¿no? Que sería muy interesante que este tipo de registro musical sea difundido, porque puede ayudar a otros géneros musicales, puede enriquecer nuevas propuestas, ¿no? Con música étnica. Entonces, lo que estoy viendo ahora es la importancia de la academia con respecto, por ejemplo, a la biodiversidad, a qué pasa si la cadena trófica, si esta cuestión desaparece y cómo va a incidir en otra área. Ahí sí es importante con lo que estamos viendo al sur oriente en la mina, ¿no? En la mina esta de Cóndor Mirador, que empezó la explotación, que para mí es un día de luto para el país, ¿no? Es el primero de julio, es la primera vez que vamos a extraer y exportar cobre. ¿Por dónde va a haber la carretera? ¿Por dónde se va a abrir la carretera para que salga tal vez por el puerto del oro? ¿Qué significó todo esta explotación? Se destruyó un barrio, el de San Marcos, a pesar de la gente que se oponía, con un número superior tres veces a la población. Eso ocurrió, empezó el 2015, la contaminación del río Tundaime. Entonces, ay, es tan brutal todo esto, y que tienes políticos que están pensando en la plata, el cobre, que va a subir y bajar como el petróleo, ¿no? Y que en los vecinos como Perú o Colombia vemos que mueren dirigentes sociales, ambientales, los asesinan. Y el rollo es que estás viendo los ríos contaminados. Aquí en INTAG, o sea, un grupo de amigos de la Flaxo se fueron y vieron el río INTAG contaminado. Se habla de la panacea de la minería. ¿Por qué no hablan de la panacea de la biodiversidad, no? De que eso tenemos, o sea, cuánto se tardó el árbol, cuántos millones para ser como es, y las 10.000 especies que pueden vivir, esa es una investigación de la academia, en un árbol, desde microorganismos, hongos y animales, y todo lo que incida ahí, ¿no? O sea, todo lo que está ahí, lo que puede convivir. Pero no, o sea, dicen, si hay minas, eso le dijo este Otto Sonnenholzner, nuestro vicepresidente, donde hay minas, habrá minería. ¿Cómo así? O sea, donde hay un árbol, donde hay biodiversidad, tiene que haber respeto a la naturaleza, y tenemos que ser un ejemplo para el mundo. Pero creo que con otro tipo de políticos. Bueno, ese es el discurso que ahora se maneja, y no desde los gobiernos, sino digamos que los gobiernos y el Estado supeditados a las grandes multinacionales, ¿no? Y también la misma gente, verás, porque tengo un amigo que está trabajando hace tiempo y tiene una reserva en INTAG, el Carlos Zorrilla, y él mismo se pelea, veo cómo está con gente que está trabajando, que tiene su empleo en las minas ahí de INTAG. Y le mandan al demonio por el Facebook, pues, súper agresivos, ¿no? Déjanos trabajar en paz, hijo de P, y cosas así. ¿Cómo así? No hay diálogo, solo hay el interés económico y punto. En las minas que vimos ahí al lado de Picuazá y Manabí, ya estaban los chongos. O sea, siempre hay esa relación, ¿no? Mineros. Soledad, prostíbulo. Sí, es una explotación brutal. Sí, hemos nosotros conversado desde aquí también ese nivel de afectación, que no es solo a la naturaleza, no es ambiental nada más, sino también social, como tú mismo has mencionado. Trae espacios que favorecen la trata de blancas a través de la prostitución y todo este tipo de cuestiones que están ligadas a esas estas notas que rechazamos de aquí desde Frecuencia Subversa, que nos ponemos y nos plantamos, igual señalando que también esa es la intención que tienen los gobiernos de comenzar a colonizar a todos esos pueblos que están voluntariamente aislados, ahora voluntariamente, entre comillas, les están haciendo que sean parte de estas empresas, ¿no? El desarrollismo. Vamos a ir al primer corte musical, por favor, Juan, preséntanos qué canción nos has traído. Hay una quichua tradicional que se llama Tradicional, ¿puedes poner esa, por favor? Chévere, vamos a ir. ¿Quién la interpreta? Javier Grefa, no me acuerdo exactamente, pero es un registro de este consorcio de Petroecuador, el Fondo Ecuatoriano, Populorum Progreso y alguien más, hicieron un vínculo, sacaron un libro en una cajita de balsa, ya. Pero solo ellos tenían los de Petro Miscom. O sea, la cultura totalmente dedicada para ellos mismos. Claro. Pero bueno, que hizo bien el trabajo, ¿no? Hizo bien el trabajo. La investigación viene desde Juan Carlos Franco. Chévere. Que es músico y que tiene un grupo de jazz, Yajé. Yajé es ayahuasca. Claro. ¿No? Chévere. Entonces vamos con esta canción quichua amazónica para seguir conversando con Juan Manuel Guevara sobre los relatos mágicos y los mitos amazónicos aquí que peligran, que corren peligro de extinción con esta avanzada petrolera, minera, extractivista que se plantea desde el gobierno ecuatoriano. Regresamos con Frecuencia Subversa en un instante. Thank you. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa este día martes 23 de julio, conversando con Juan Manuel de Guevara, igual con la compañía de Valeria Granda, persona que ha participado de este libro que con el que estamos conversando. A través de este libro estamos conversando sobre temas de importancia vital, como es la explotación y ese atropello y esa intención de desaparecer la Amazonía, sus tradiciones, sus formas y sus habitantes, y volverlos ciudadanos de a pie, urbanos, que piensan en este modelo cuadrado de las ciudades, en ese sentido, ¿no? A través de esto estamos analizando, conversando también sobre estos relatos mágicos que vienen de legados de una tradición oral. Eso es lo que conversábamos, ¿no, David? Claro, entonces esta es la pregunta que quiero plantear ahora, o sea, ¿cómo fue este proceso de plasmar en el libro estos relatos a partir de, digamos, de la experiencia de la gente de allá, ¿no? De cómo hablaba, más o menos como fue la Ilíada de Homero, más o menos, sí, para hacer un parangón, pero sí. Digamos que más o menos esa es la idea de esta obra también. Sí, o sea, la idea es poder difundirlo a través de la literatura, porque la tradición oral siempre ha sido tomado como subjetiva y en segundo plano, cosa que también es la literatura subjetiva, pero pero en segundo plano, es decir, la literatura es de pueblo culto, de pueblos que leen, y la tradición oral no tiene mucho valor, y es todo lo contrario. O sea, realmente a través del lenguaje vos estás enseñándole al otro, ¿no? O sea, y eso ha sido muy, muy primordial y esencial en los pueblos amazónicos. Y me acuerdo una nota, ¿no? Que tenía un amigo, Don Rafa Santi. Don Rafa, él quiso ser chamán o yacha, él era quichua de Amazanga, y no pudo, ¿no? O sea, fue todos los años que él tenía que aprender, que le enseñaba a su padre que sí había sido incluso un jaguar, y suena loquísimo eso de que una persona sea un jaguar, no es solo en la parte simbólica, sino que le vieron como jaguar. Él tenía que ir a la selva y hacer un ritual que se llama sasi. El sasi implica comer ciertas cosas, ayunar, no tener relaciones sexuales y tomar plantas de poder. En este caso de Don Rafa era ayahuasca, que es en quichua el bejuco del muerto, cada cierto tiempo, ¿no? Y él podía ver, si él entraba en un nivel, podía verle a Amazanga. Amazanga era un ser, un espíritu fuerte de la selva, que es el que te permite cazar. Y él andaba con perros, ¿no? En la selva. Y si te veía que vos estabas cumpliendo las cosas, las normas, podías entrar en la misma frecuencia, te ayudaba. Don Rafa salió, se fue a su comunidad, le conoció a una chica, tuvieron relaciones sexuales, ya no pudo acceder a ese plano, seguir con el conocimiento, pero se quedó como curandero, ¿no? Ahora lo que estoy notando es que también la charlatanería ha sido parte de todo esto, ¿no? De que yo soy el chamán, que yo soy el curandero, X, o no curandero, sino ya lo que te decía, ¿no? Un nivel superior, chamán o yacha. Yacha es en quichua, chamán es un término genérico que viene desde Siberia. Entonces, te cobran, lo sagrado se vuelve un negocio. O sea, una dosis de unos, ¿qué será? Como un chupito, que será unos 4 centímetros cúbicos, un poco menos. La ayahuasca te cuesta entre 100 y $200. ¿No? Entonces, lo sagrado se vuelve un negocio, y eso, ¿cómo puedes parar, no? Si estamos hablando de que todo el mundo tiene derecho a... Como parte de ese proceso de la folclorización, como muchos han llamado. Y además hay eso, la folclorización, y se toman los elementos de un pueblo. Pero eso ha sido parte de la tradición del humano, que vos tomas el elemento de aquí, haces el elemento de acá, y generas algo nuevo, ¿no? En el caso este, ponte de la apropiación del conocimiento mestizo para poder hacer la lucha política de los pueblos indígenas, es totalmente necesario, porque estamos en un estado que tiene un punto de vista con la cuestión jurídica, ¿no? Entonces vos tienes que tienen que apropiarse de eso, acceder a los... Tienes algunos dirigentes que ya están metidos en la nota política, ¿no? No son de mi agrado, pero ahí están. Podemos hablar de un asambleísta, ¿no? El Carlos Viteri Gualinga, ¿no? Hablar de Diana Tamaint, ¿no? Entonces, está bien que estén donde están, ¿no? Y una de las cosas de un mito shuar que yo obtuve fue en plena selva, que estaba caminando por ahí, chuncho, y veo por ahí una construcción. Y me acerco, esto era en el Pastaza. Y era Ramón, el nombre de un shuar que tenía unas hamacas tejidas que parecían de telaraña, lindísimas. Eran una bolita chiquita y vos les extendías así unos 3 metros. Y le compré 2. Y él, como reciprocidad, me dio una super chicha, ¿no? Porque tenía una chicha recién hecha y una chicha de contra fermentada. Y ahí fue cuando me comenzó a contar historias, ¿no? Y era un tipo que te hablaba shuar chicham. Los achuar también tienen un idioma muy parecido al shuar. Hablaba eso, hablaba quichua y hablaba español. Tipo culto, 4 idiomas, sabía cazar, sabía hacer chicha. Bueno, la mujer estaba masticando la chicha y ponía hace rato, ¿no? Pero, y en sus vasijas de cerámica diseñadas por él. Entonces, una nota exquisita, sí, ¿no? Cuando vos ves una avioneta aterrizando ahí, ves un aparato de metal horripilante frente a la cuestión súper sofisticada amazónica que tiene milenios. Y cuando te mencionaste los pueblos no contactados, los que tenemos son los Taromenane, porque con esa visión de Estado exterminaron a los Tagaeri. Los Tagaeri tenían su líder Taga, que se ponían a chote hasta la mitad de la pantorrilla, todo el pie, y es una cuestión para evitar los bichos, ¿no? Y para llegar a saber que la chote te sirve para eso es que tienes generaciones. Amplia tradición, ¿no? Exacto. De experimentación. Tradición oral. Imagínate, claro. Esa nota. Y no es que son los pueblos subdesarrollados o atrasados, son pueblos que tienen otra tecnología. Pero como todo viene con estética occidental, entonces son pueblos inferiores y toda la pendejada, y no les hacen caso y comienzan a explotar un territorio que no les pertenece. Hace un rato te dije, Galo Plaza decía, el Oriente es un mito. Y es un mito, pero porque era un sitio que no servía para sembrar banano. Era la variedad Gros Michel. Querían sembrar, que no haya el problema del mal de Panamá que estaba asolando todo el Centroamérica. Entonces vieron si podían sembrar en la costa, pero como eso está unido al puerto, mejor sembremos en la Amazonía. Y no, claro, se dan las condiciones para sembrar así masivamente, ¿no? Monocultivos, claro. Hubiera sido el desastre desde los años 40, hijo de madre, con Galo Plaza. Pero de ahí surge ese dicho, la Amazonía es un mito. Pero no sabían que era por la cuestión esta del banano, del plátano. Pero es un mito realmente. O sea, hay tantas cuestiones, tanto a nivel arqueológico, biodiversidad, conocimiento. Encontraron un hongo en el Yasuní que puede disolver el plástico y cambiarlo, ¿no? Entonces, y esa es una zona que va a ser explotada, ¿no? Sí, dentro del ITT. Entonces es una nota del conocimiento que tenemos ahí. Un amigo que manejaba aquí, tiene una cosa de orquídeas, vio un montón de... me dijo que había nuevas orquídeas en la zona donde abrieron los chinos ahora EXA, ¿no? El mirador, la mina esa. Chao, las nuevas variedades de orquídeas, ¿y qué no habrá? O sea, no podemos ser tan indolentes. Aquí tengo un dato que escribí el 2006. La Amazonía tiene 132 mil kilómetros cuadrados, es el 48% de la superficie del Ecuador. Entonces, nuestro país es el primero en el planeta por metro cuadrado en biomegadiversidad. Y destruimos entre 160 mil y 190 mil hectáreas anuales de bosques. Y había puesto en esa época, en 20 años no tendremos nada, ¿no? Y todos vamos a sufrir las consecuencias. Y eso va a pasar. O sea, el segundo pulmón más importante del planeta es el Amazonas. Así el primero es. Son las algas en el mar. Pero es el la Amazonía, ¿no? Así es, y hay que estar pendientes y también transversalizar, internacionalizar la lucha por el que el Amazonas no solo está en el Ecuador, está en algunos países de Latinoamérica, claro, mayoritariamente también en Brasil, el lugar donde esta política que tú mismo mencionas, el Juan, Bolsonaro, claro, esa sí es una política bien relacionada a estas actividades y desmedidas y respetuosas para con la naturaleza. Vamos al siguiente corte musical y también pegadito a la canción que nos presentará Juan, vamos a escuchar los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. ¿Qué canción nos has traído? Es una de pesca, de los guaranis, que dice canción esa, por favor. Listo, vamos a escuchar entonces la canción de pesca, vamos a publicitarios y seguimos conversando de los relatos y mitos de la Amazonía con Juan Manuel Guevara aquí en Frecuencia Subversa Radio. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, a volar tu imaginación. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela, ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El jueves 25 de julio estará en escenario a viva voz, ensamble vocal, en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y Bueno, bueno, regresamos con nuestro invitado Juan Manuel Guevara y ahora vamos a hablar, regresar a hablar de la publicación que realizó pues en el año 2006 acerca de los 8 relatos mágicos de la Amazonía ecuatoriana y quien va a lanzar ahora en este año su nueva edición, pero con una particularidad que será en el idioma alemán. Así que Juan Manuel, cuéntanos en qué consiste en este nuevo relanzamiento, esta nueva edición y por qué en alemán. Verás, hice una colección de los textos, puse un relato más, un mito más, El origen de la cerámica, que es a través de un sueño de los anguas. Yo les conocía como andoas, pero la nueva nomenclatura va cambiando, ya no es quichua con cu, es quichua, ¿no? Así, uh-huh. Y así, era de los andoas. Y también el amigo Jaime Hidalgo es el ilustrador y él puso unas ilustraciones nuevas, cambiamos la portada y busqué una persona que sea la adecuada. Ya estaba buscando, cuando vivía en Austria, estaba buscando una persona que me haga una traducción al alemán, pero hacerte una traducción es como una interpretación y debes saber muy bien los dos idiomas, ¿no? Y te escriben cualquier cosa. O sea, mi profesor de alemán me decía, ve que te están haciendo otro cuento y cosas así. Y yo le pagaba a esta chica, ¿no? Entonces tuve que decirle, ¿sabes qué? Ya no me traduzcas, no hay nada. Pasaron muchos años hasta que encontré a Birte Pedersen, que es una traductora profesional y con buen corazón hace Tai Chi. Y ella hizo la traducción. Buscó lo mejor posible, le decía, ve, Ecuador, se nos pasaba, estábamos revisando entre los dos, ve, Ecuador, cómo escribo en alemán y cosas así, ¿no? Entonces, ella lo hizo bien y voy a publicar a través del IFAIC, encontré unas platas ahí para poder hacer una publicación, los que pueda. Ya va a ser en otro material, porque esta edición del 2006 es con material reciclado, pero ya las personas se fueron del Ecuador, ¿no? Y esta nueva edición lo iba a hacer en papel de caña, pero como el Estado se demora en darte el financiamiento, las personas del papel de caña ya se fueron también, ¿no? Entonces voy a hacer en otro papel. Y bueno, ¿por qué tú crees que la gente de Europa está más interesada en los mitos de esta parte del mundo y no la gente de aquí? Bueno, hay gente aquí que sí. Bueno, la nota es que ahí es el costo del libro. El costo del libro es tenaz, ¿no? Y eso que no paga impuestos y todo eso. Y por otro lado, la falta de difusión también de la... Es el hacer esto por la radio es un gran aporte, un apoyo que me están dando fuerte para decir, vean, hay otra parte del Ecuador con respecto a esto. Hemos hablado mucho de la Amazonía, pero hay distintos ángulos, ¿no? Que se puede ver. La gente en algunos sitios en Europa lee, y yo como escritor muchas veces me como la camiseta porque no puedo vender mis libros, ¿no? Pero estoy con toda la intencionalidad de dar a conocer el país y hacer generar recursos para seguir una investigación que Mateo le conoce, que es insectos y arácnidos en el arte ecuatoriano. O sea, necesitamos plata, ¿no? Y se van las platas del Estado por otros lados, ¿no? Y necesitamos para que pongan mucho dinero en la cultura, que nos apoyen, que no sea una cantidad tal que vos tienes un limitante y tu proyecto, que puede ser de largo alcance, se queda corto y se acabó, se truncó. Mira, en Noruega, cuando un proyecto les gusta, te dan la oportunidad para un, y si funcionó, te dan la oportunidad para un segundo proyecto, que sigas, que continúes. Uh-huh. O si hay un libro publicado allá mismo, el Estado mismo te compra 1,000 ejemplares para repartir en escuelas y colegios. Uh-huh. Acá tienes que buscar de uno en uno. Sí. Pero bueno, tienes que por poco y suplicar, ¿no? Que, claro, que haya un interés en ese sentido. Claro, igual todo eso responde a, claro, un interés, de una necesidad de vender, como no algo que pueda poner en cuestionamiento la permanencia de eso, sino, o sea, como decirte productos, que decirte, ah, sí, la minería sí es responsable, sí, sí, cosas así, esas cosas tal vez son las... Claro, la frase cliché es, la minería es responsable, mentira, no existe nada. No existe. Salvo que vos salgas como a principios del 20 con una batea y estés buscando una pepita en el río. Con una, ahí, con una cernidora, con un sedazo. Creo. Claro, era eso. Yo les vi a dos personas con esos que eran como platos grandes, uh-huh, en La Maná. Porque fuimos con este trabajo de los bichos en el arte. Sí. Fuimos hasta La Maná porque ahí estaba Guillermo Sotomayor, tenía su pequeña finca y había descubierto unas piezas arqueológicas fuera de serie, alucinantes, cosa que ya no hay. Él ya murió, él quiso ser presidente de este país en los años 80. No encontramos, solo encontramos un monocultivos de plátano y las avionetas y con botando, casi digo glifosato que habrán botado, pero estaban algo de estos químicos, ¿no? Algo de eso, pesticidas, ¿no? Y ahí estaban caminando dos personas con estas cosas que se cogía a principios del siglo XX, ¿no? El oro, la pepita de oro. Claro. Tengo esta pepita de 2 libras. Así es, no hay minería legal ni ilegal que no implique una afectación parcial o total, si no es total en su largo plazo, una destrucción, como mismo menciona David, del medio ambiente. Estamos aquí con Juan Manuel Guevara conversando sobre el relanzamiento en idioma alemán de los 8 relatos mágicos de la Amazonía ecuatoriana. Igual has decidido en español también. Cuando tenga la plata, quiero hacer en varios idiomas, ¿no? Y por el momento va a ser en alemán, después en francés, tal vez noruego. Tengo que ver, pero cuando tenga las platas. Así es. Tenemos unos saludos que nos llegan aquí a través de las redes de interacción de nuestro Facebook Live. Alejandro Estrada, desde el barrio del norte de Quito, de Carapungo, nos dice: Beseman, saludos, bien bacán el programa, chévere, saludos para Alejandro Estrada que está en sintonía, también para Cristian López Talavera que nos escucha todas las semanas y nos dice: felicidades a los panas de Frecuencia Subversa Radio, buen programa, saludos, chévere igual para este tipo de vínculos con la radio que participa el compañero Cristian López Talavera de Radio Partizana. También nos llega un saludo desde Chile, que nos llega de parte de nuestra amiga compañera Paula Castelli Villegas. Nos manda unos emoticones de aplausos, chévere por estar en sintonía. También Michael Hidalgo nos dice un saludo y excelente programación, chévere por estarnos escuchando en sintonía de Frecuencia Subversa Radio. Vamos a presentar el último corte musical del día de hoy. Por favor, Juan, ¿qué canción nos has traído? Hay Aruna, tal vez, por favor. Sí, justo de la música no pudimos comentar, pero sí. Chévere porque rompe con ese estereotipo musical, ¿no? De las bellas artes, en ese sentido, ¿no? Es como música así, étnica, música además sensitiva, sensorial. Sí. Yo creo que tranquilamente, si estuviéramos en una cuestión guiada, pudieras escuchar la naturaleza a través de esta música, ¿no? Entonces escuchemos. Esa la nota de la geografía sonora. Claro. No, y realmente vos puedes darte cuenta dónde hay mayor contaminación ambiental. Están haciendo recientes estudios, ¿no?, sobre eso. Y es lo mismo que se puede aplicar hacia la selva. Y dónde hay menos selva, dónde suena más este animal. Y de ahí venía la cuestión esta de los bosques silenciosos. Claro, bosques muertos, ¿no? Y son muertos. Y o vos puedes hablar en los monocultivos de los bosques verdes. Siempre eufemismos para justificar claro, un monocultivo puedes decir, no, es plantación, verde, es parte verde, pero no hay flora, no hay fauna. Sí. Entonces vamos a escuchar esta canción, ¿cómo se llamaba, Juan? Aria Runa, y regresamos brevemente aquí en Frecuencia Subversa Radio. Thank you. nashinami, ayaro nashinami, ayaro nashinami. Kamba kayo tuwashawi, kandari kushashaya upias. Manatupa wangicho, manariku wangicho, manariku wangicho. Kamba kayo tuwashawi, pagarik piwasyari. Manariku wangicho, manariku wangicho. Kanda tontia chishami, nyukaga ya nyukaga. Kamba aichataga ya, unai maririksin. Kanga, kanga, kanga ya, nyukata ga nyukata. Manacho ya manacho, limpila y mi mana ya. Asi shawas rikungi, mana asi shawas. Ayaru na shamoni, kamba wasi viga ya. Intiro ya okuta, tontia chishashamoni. Mana mosia wangicho. Kanga, kanga, kanga. Kunanga yari huni, kunanga yari huni. Shuk parti wasi we, ay kogrik pi wasi yari. Mana musia wana unyo, mana musia wano. Ay aruna yay kuni, mana musia wano. Intiro ya wasi ta, tontia chisha yay kuni. Yay kukoni mari. Volvemos aquí en nuestro bloque final de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, hoy acompañados de la presencia de Juan Manuel Guevara y también la presencia de Valeria Granda, que está aquí. Al final le vamos a pedir que nos dé un saludito para Frecuencia Subversa y también los radioescuchas, acompañados también de David. Conversando sobre los 8 relatos mágicos de la Amazonía ecuatoriana, libro publicado en el año de 2006 por Juan Manuel Guevara, también con las ilustraciones de Jaime Hidalgo Maldonado. El día de hoy acompañado también por un repertorio de música interesantísima y también súper enriquecedora en ese sentido para nuestros sentidos, siendo redundante, un poco aterrizando las últimas cosas que vamos haciendo en el programa. Yo, bueno, ya justo cuando transcurría la última canción, estábamos hablando de si se están perdiendo culturalmente los pueblos de allá en la Amazonía. No sé, a partir de la experiencia de escribir estos relatos, si tú tienes alguna opinión o qué piensas de esta occidentalización o este proceso de mestizaje de la cual no han escapado estos pueblos de la Amazonía. Es gravísima la nota de la pérdida de cierto conocimiento, ¿no? Porque va a la par de la pérdida del medio ambiente, la contaminación de los ríos, o sea... Imagínate, vos ya no vas al río porque está contaminado, no puedes coger los peces, perdiste las artes de pesca en una generación y te compras en unas latas de atún, ¿no? Cosas así que he visto en varios sectores, tanto de la Amazonía como de la costa. Los carbohidratos, comes más arroz, dejas de comer ciertas notas, productos que son de ahí mismo. Y como te digo, es necesario que los pueblos se vinculen, ¿no? O sea, no puedes alejarte y formar una cápsula en un sitio, porque vas a perder mucho el intercambio, sobre todo cuando hay un estado que es un poco depredador, o muy depredador. Tienes que, lo que dije hace un momento, ¿no? Tener conocimiento jurídico, político, de lo que está pasando en el estado, y para defender o blindar de alguna manera las comunidades o las nacionalidades en este caso, ¿no? Y ahí siempre va a haber encuentros en la cuestión política, he visto entre la gente shuar, entre la gente quichua, y hubo un gran parque en Puyo, el Omaere, y por asuntos políticos, o sea, toda la idea era centrar ahí para la cuestión turística, tener una nota económica extra, traer turistas a este parque etnobotánico, pero un rato de estos alguien decidió llevarse los colchones, llevarse todo, porque también había cabañas, ¿no? Y se acabó así. Sigue el parque, está bonito. La otra vez, hace unos años, nos topamos con una chica shuar que estaba vendiendo sus productos, pero la idea era ir un poco más allá. Pero ahí mismo, una amiga zápara me contó una historia loquísima, ¿no? No sé, mejor no lo cuento, pero una historia loquísima, sí, de los hombres jaguar. de los hombres jaguar, o sea, del de la de que ella vio. Su padre era un shimano. Shimano es un término en Zápalo que es chamán, ¿no? Y ellos tomaban guanto, ¿no? Por lo general los pueblos toman ayahuasca y otras cosas. Ellos toman guanto con él, que murió con gripe, imagínense, con gripe el 99, porque unos turistas españoles le pasaron, ¿no? Quisieron hacer el turismo y todo, y va uno con gripe y la gente ahí no tenía como en el siglo XVI, así, pestes así de gripe y la gente moría. Sucedió de nuevo. Y el asunto es que ella, en la guía de su padre por ese mundo diferente, ese mundo de otra realidad, de otro nivel de conciencia, supraconciencia, conoció a otros seres de la selva que no les había visto. Solo de esa forma pudo verlos. Y ahí conoció a los hombres jaguar, ¿no? Que tenían colmillos y se vestían con hojas, ¿no? O sea, son otras realidades realmente. Pero ya el radio inicialmente para la pista de aterrizaje, las avionetas y todo eso, comienzan a generar nuevos patrones de comportamiento, ¿no? Y se da una verticalidad también, y se da el turista con plata, que viene el gringo y exige tal cosa, y comienza, puedes encontrar en algunos lodge hasta carne de pavo, ¿no? O sea, eso exigen los de la tercera edad, claro, que van por esos rumbos que vienen de Gringolandia. Sí, todo un sistema dedicado a ese supuestamente turismo sostenible que viene de la mano de esta disque explotación sostenible, porque el turismo también tiene estas implicaciones que viene a ser instrumentalizar o objetualizar a las personas, a los habitantes, estas personas que vienen de estas nacionalidades étnicas para volverlos casi como un producto, ¿no? Entonces sí, hay que estar pendientes. También no quisiéramos de dejar de lado la posibilidad de, si es que alguna persona que esté escuchándonos quisiera contactarse con Juan Manuel Guevara para tener o adquirir tal vez la edición del año 2006, si es que todavía existen. Ya mismo me van a dar. Pues si todavía existen en stock. Y hoy si no, también estas reediciones, de alguna manera también se puedan poner en contacto. Aquí les queremos mostrar, este es el libro, a los que nos están viendo por las cámaras, a través de la transmisión en audio y video en vivo. Este del libro tiene unas ilustraciones, igual a los que nos siguen a nuestras plataformas en redes sociales podrán ver en el afiche que subimos para el programa el día de hoy, los dibujos, unas ilustraciones interesantísimas que están en el inicio del libro, ¿no? Entonces, también con eso ir cerrando el programa del día de hoy, dejando palabras, unas últimas palabras a las personas que estuvieron aquí acompañándonos. David, no sé, ¿tú alguna cosa que quieras decir último? No, nada, creo que la entrevista ha sido bien enriquecedora y que, bueno, esperemos a ver cómo sale el libro, y especialmente cuando él tiene la particularidad de que saldrá en idioma alemán, veamos que cuál es la recepción y esperemos. Tocará aprender alemán, no, mentira. No, pues, kein Deutsch. Hay que leerlo en español para también las personas que estén interesadas en difundirlo. Lo estaremos publicando a través de nuestras redes sociales, ¿no? No sé, Juan, ¿algún número de contacto para los libros? A ver, juanito07 arroba gmail.com. ¿Todo minúsculas? Sí, todo minúsculas. juanito07 arroba gmail.com. Y en el Facebook estoy como Juan Man Guevara, ¿no? Unido Juan Man. Y la M con mayúscula. Siempre, nunca tengo mis fotos, pongo otras cosas. Y les cuento que la otra cuenta me cerraron desde que me puse a hablar contra las mineras. Hay un troll en el estado que le caigo mal y digo algo y pum, me bloquean 30 días, así, ¿no? Te ponen la persecución, la mordaza de las redes sociales. Horrible, horrible. Así es. Moralistas. Para esto existen este tipo de espacios, para poder posicionar estas opiniones que incomodan a veces al escenario. Le damos brevemente la palabra a Valeria que nos diga cómo se encuentra, cómo está. Hola. Gracias, sí. Saludos a todos. Chévere. Igual participaste en la revisión del texto, me parece, de sí, este libro, sí, ¿no? Sí. Me pidió que lo lea y, bueno, sí, había muy pocas cosas que corregir, pero siempre, mientras más lecturas haya, se puede ir mejorando, ¿no? Chévere. Uh-huh. ¿Cuál crees que sea el aporte ese para poder que perdure en la memoria, al menos, de estos? Es súper interesante porque yo, por lo menos antes de conocer el libro de Juan, no sabía, es más, no me había interesado tampoco en los mitos amazónicos. Entonces, claro. Y además una edición tan bonita, tan cuidada, con esas ilustraciones, con ese cuidado en el texto, en la adaptación que hizo Juan Manuel, es como un... Yo siempre le he dicho a él que su libro es una joyita, es como un... Un libro muy bonito que todo el mundo quisiera tener y que ojalá lo podamos seguir publicando en otros idiomas. Chévere, Valeria, qué bacán. Sí, bacán, entonces, para las es imperdible no poder nuevas generaciones tenerlo, ¿no? Claro, para las personas que estén interesadas en la Amazonía, en eso, ¿no? Chévere. Sí. Y ya, pues, estamos entonces finalizando el programa el día de hoy. ¿Qué canción? Pues, no. Es de un pueblo que alguna vez fue conocido como... Los sacerdotes, ¿no? Acudían a ellos, eran los chamanes. Es del pueblo ahí, que también es conocido generalmente como el pueblo Cofán. Chévere, entonces vamos a escuchar esa última canción que nos ha traído Juan Manuel Guevara. Con eso despedimos del programa. Claro, y nos vemos el próximo programa el día martes. Así es, vamos a entonces encontrarnos aquí mismo en esta misma sintonía el día martes. Un saludo a todas esas personas de las comunidades Wao que están ahí comprometidos, viniendo y viajando desde los territorios hasta acá para posicionarse frente a fiscalía, frente a los complejos judiciales y todo este tipo de parafernalias estatales para posicionar eso. Un saludo también a las personas que trabajan desde el otro lado, desde este otro lado, haciendo trabajos por la memoria y por el registro histórico, como Juan, como Valeria, que están interesados en esto. Un saludo también a todas las personas que luchan contra el extractivismo en todas sus fases, sea minería, sea petrolera, sea en cualquiera de sus denominaciones. Es inaceptable ese atropello, esas implicaciones, esas graves implicaciones sociales y ambientales. Con esto despedimos entonces. Nos vemos el próximo día, Marcos. Hablamos, escuchamos esta canción y les dejamos con la programación de Radio Casa de la Cultura. Gracias, Juan. Gracias, Valeria. Gracias, chévere. Gracias, súper. Yo soy Promocionales y